mama de na lamwe na saranga mabe ona mokili sangi na saranga mote mama be na balinga nge wa solero na lobana ka motote motale la nga mwana akolela mama kosimela nga mwana na lisiba mama wanini bata mokili bako lingana kate ona nini o bona Eka di bala musika Ale ale ale ale ale Ana ale raka Sobera eka munde alia Alia azona Ava munde ama kuta tiene Ale munde blanc ale munde blanc Sosisson sosisson sosisson Alia Thank you.